En Colombia existen en el arroz dos gremios básicos. Uno que es el de los agricultores, se llama FEDEARROZ. Ellos tienen un alto presupuesto. Tienen un alto presupuesto porque todos los agricultores se les retienen, nosotros los industriales les retenemos una plata, el 0,5%, y se lo entregamos a al fondo del arroz. Aquí está. Sí. Esto alcanza a ser unos 12 mil millones de pesos al año. Nosotros los industriales somos los encargados de recogerlo, se lo descontamos al momento de pagarle la liquidación al agricultor, retemos la plata y se lo estamos pagando mensualmente a los de FEDEARROZ. Ellos con esa plata deben hacer investigación, desarrollo de variedades y todo lo demás. Entonces se pregunta uno, ¿por qué en los últimos 35 años no hemos mejorado? Esa es una pregunta.